Así le, entonces, pero yo dije, no dije nada, dije gracias a Dios, hermano. Yo he aprendido otra cosa también, hermano, de decir, todas las cosas se las digo al Señor. Voy delante de Dios porque su palabra dice que Él ama la verdad en lo íntimo, porque lo secreto no hará entender sabiduría. Mira, hermano, no sé si siga leyendo esto, pero yo quería transmitir, hermano, que este es un día de perdón, porque no encuentro tal vez las palabras, no quiero poner estas palabras que busqué por todos lados, sino quiero decirle, hermano, que el Señor es real. Dios es un Dios real. Dios no tiene tiempo, está sobre el tiempo. Lo mismo para el Señor es el día que hizo Adán y Eva que este día, porque está sobre los tiempos. Dios es un Dios inimaginable. Y Dios nos ama. Dios nos ama entrañablemente. O sea, a veces yo le digo, Señor, por favor, permíteme ver o vivir el amor que te llevó a la cruz. Que te llevó a la cruz. Yo me acuerdo que era nueva, estaba en un ayuno allá en Macul, y yo era una persona más terrible que ahora, mucho más, ¿entiendes, hermano? Y yo decía esto, que Jesús me cae mal, porque él claro, murió para que nosotros estuviéramos sintiéndonos culpables, ¿entiendes? Yo, esa cara que ponía, entonces, pero estábamos en ese ayuno y yo me imaginaba la cruz, y vinieron a mí esta palabra, y el Señor decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pero en ese momento, yo creo que el Espíritu Santo, el que hace la obra en uno, yo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo pudo decir eso en ese minuto? Cuando todo estaban, yo creo, y sentí tanto que Él lo hizo con todo su corazón, que yo dije, Señor, yo estoy tan lejos, pero a millares y millares de años luz, de tener un sentimiento así. Quisiera que tú, Señor, derramaras ese amor que te llevó a la cruz. Quiero amar así a mi prójimo, quiero amar a los hermanos. Hermano, es un mandamiento amar al prójimo. No es una opción, es un mandamiento, como a nosotros mismos. El Señor Jesucristo dijo que el primer mandamiento era amar a Dios con todo, y el segundo es semejante, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso implica el perdón, hermano. El perdón, a veces nosotros, hermano, cometemos falta, caemos en pecado afuera, aquí, robamos, matamos, adulteramos, fornicamos. Perdone que sea así de fuerte, pero esa es la realidad, hermano. De esta iglesia no, de otra, pero no, es la realidad, hermano. Y nosotros a veces nos apartamos. Yo lo he hecho, hermano. He escuchado estos comentarios. Ese hermano tiene un espíritu de adulterio, no me junto con él. Esa hermana es loca. Tal vez lo he dicho yo misma. Y eso, hermano, es falta de perdón. Cuando no perdonamos al hermano, nosotros no le permitimos levantarse. ¿Quiénes somos para no hacer eso? Si el Señor dio la vida por nosotros, el Señor Jesucristo nos perdonó y lo perdonó a Él, al que peca. No somos nosotros nadie, hermano. Dice el Señor, dijo que nosotros, si no perdonamos las ofensas a nuestros hermanos, Él tampoco nos va a perdonar a nosotros, nuestro Padre. Hermano, y eso es verdad. Es imposible, hermano. Es imposible, porque si no, entonces Dios sería mentiroso. Si no perdonamos las ofensas a nuestros hermanos, el Padre tampoco nos perdonará a nosotros. Hermano, yo lo invito a examinarse, a mirarse hacia adentro y no tenga vergüenza. Las razones por qué uno no perdona, hermano, por el orgullo. Quiero recordar una predicación de la hermana Mónica, que la amo entrañablemente. Decía que hay fortalezas diabólicas y una es el orgullo. El orgullo es una fortaleza. El orgullo es diabólico, hermano, es un principio diabólico, que lo único que busca es destruirlo a usted mismo. Porque le voy a decir, claro, nosotros podemos persistir en nuestro orgullo, ¿cierto? Podemos estar ahí, pero Dios puede sanarnos, puede sanar la iglesia, puede quedar la crema, pero quiero decirle que el que persiste en el orgullo será él destruido, él mismo. Entienda eso, hermano. Cuando usted no perdona, usted es destruido. Usted se amarga, abre puertas. Y eso es verdad, hermano. Nosotros vivimos entre dos reinos nomás, la luz y las tinieblas. No existe la media luz. Las tinieblas y la luz. ¿Cierto? El pecado, el infierno y el cielo. O sea, no existe otra cosa. Entonces, hermano, no se deje engañar. No, derribe su orgullo. Y como decía también la pastora Miriam, nos habló una vez del perdón y ella decía, si usted no puede perdonar, dile, Señor, ayúdame, no puedo. También yo he hecho ese ejercicio, hermano. Yo muchas veces he estado en esa posición y he dicho, no puedo, Señor, no puedo perdonarla porque me hizo esto, me hizo lo otro. ¿Entiende, hermano? Se lo digo por... Yo le cuento esto porque lo he vivido, lo vivo desde que soy chica. He tenido que ir perdonando, bueno, todo yo creo, pero perdonando a este, perdonando a mis padres, a mis hermanos, ahora tengo que perdonar a mis hijos. No, sí, lo amo, así que... pero siempre me encuentro en esa situación y siempre digo, Señor, cada vez, ¿por qué? Si... Pero hermano, ¿usted quiere ser un discípulo del Señor? ¿Usted quiere ver a Dios? ¿Usted cree realmente en su obra redentora, en que Dios envió a su único hijo a morir por nosotros? ¿Usted cree eso? Si lo cree, entonces humíllese, hermano. Porque el que se humilla será exaltado. Dice que Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. El Señor no lo desprecia. Yo creo que esa es la única llave, hermano. Humillarse delante de Dios. Y no estoy diciendo que vamos a humillarnos como gusanos ni nada, pero mire, hermano, a veces yo me río de eso también, del gusano arrastrado, pero sinceramente yo no sé, cuando uno está delante de la presencia de Dios, ¿qué se siente? Porque yo me siento casi así. No quiero, para no caer en un pecado así de falsedad, pero Señor, el Señor es tan grande, es tan inimaginable. Yo lo veo y digo, Señor, ¿cómo cumplir sus mandamientos? ¿Cómo cumplir eso? Pero tenemos el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo que nos ayuda, que nos guía. Si usted hoy día, hermano, siente que ha faltado, que el Señor nos redarguya, que el Señor nos muestre. El salmista decía, Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Hermanos, este es el corazón que debemos tener. Este es el corazón, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Porque, hermano, yo le voy a decir, se lo voy a volver a decir, si usted no perdona, el Señor no lo va a perdonar a usted y se va a ir al infierno. Es como antiguo hablar del infierno, hermanos, pero se va a ir al infierno si usted no perdona la ofensa a su hermano. Perdónelo, perdónese a sí mismo. Perdone a todos los que lo han ofendido. Y si no puede, hermano, dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame a perdonar. Tócame. Su palabra dice que Él toca el corazón de los hombres para que se vuelvan. El arrepentimiento, hermano, no viene de nosotros. Para que también pensemos y digamos, no, si cuando después me voy a arrepentir. Después le pido perdón. No viene de nosotros, hermano. Él es quien toca el corazón de los hombres para que se vuelvan a Él. Como decía anteriormente, el orgullo es una fortaleza, el egoísmo, hermano, que van relacionados, el egoísmo, la tosudez, la obstinación, no sé cómo se dice, obstinación, pero no, hermano, humíllese, no va a ser menos. Eso quería compartirle, hermano. Yo quiero hacer una invitación. La voy a hacer no para alargarme, sino porque, mire, cuando yo estaba ahí, hermanos, para mí ha sido importante un acto de fe. Tal vez, no es porque aquí esté la unción o la presencia aquí en el altar, pero cuando yo vengo acá, digo, Señor, este es un acto de fe. No importa que nadie me toque ni que nadie ore por mí, pero yo, Señor, te quiero decir que yo me arrepiento, que yo quiero eso, quiero el perdón, quiero la vida, hermano. Cuando nosotros tengamos ese corazón, nosotros vamos a ser verdaderos discípulos. La gente va a llegar sola, la gente va a ver porque eso busca en medio de tanta violencia, hermano. Esa es nuestra fortaleza. El perdón es la fortaleza que nosotros tenemos. No, a lo mejor los grandes milagros. Un hombre me decía hace poco, hoy, ¿sabéis que yo fui a orar y resucitó una persona? Oré por tal persona y vivió. Y yo le dije, qué buena, sí, qué alegría. Pero la verdad, hermano, a mí no me impresiona eso. Y lo digo con humildad. ¿Saben por qué no me impresiona? Porque sé que Dios es poderoso. Si Él no hizo a nosotros, Él puede dar la vida a quien Él quiera. ¿Sabe lo que a mí me conmueve y me impresiona? Es ver una vida sometida a los pies de Dios. Ahí digo, Señor, realmente cuando veo un hombre transformado por el poder de Dios, digo, Señor. Señor, porque somos malos, hermano. No quiero decirlo así como para que se sienta achacado, sino que porque esa no es la realidad. Los que no buscan a Dios lo aborrecen, porque así dice su palabra. Los que no buscan a Dios son aborrecedores de Dios. Eso, hermano, quería decirle. Y si usted siente eso, haga un acto de fe, porque yo sé que Dios lo va a hacer, porque Dios es fiel, bueno. Y esto está en su corazón. No tenga vergüenza. Sobrepase eso. Sobrepase la vergüenza. Porque Dios quiere levantarnos, hermano. Dios quiere hacer de esta iglesia, de esta comunidad, un lugar de refugio. Un lugar donde la gente mire. Y yo lo sé porque lo he sentido en mi corazón. Que nuestro símbolo sea eso. El amor, la comunión. Eso, nosotros, hermanos, nos amamos, nos queremos, nos sentimos identificados unos con otros. Yo eso es lo que siento. Crezcamos, hermano, crezcamos, decidamos crecer. Y esto es un crecimiento. Doble su corazón. Dígale, Señor, he pecado contra ti, como hacía el rey David. He pecado contra ti, contra mi hermano. Pero aquí estoy, Señor. Hermano, si quiere pasar adelante a orar una pequeña oración. Señor, Espíritu Santo, tú, Señor, eres quien toca el corazón de los hombres. Yo te pido, Señor, que tú derrames, Dios mío, un espíritu perdonador, Señor. Que toque, Señor, el corazón de mis hermanos, el mío, el nuestro, para que podamos estar, Señor, a cuentas contigo. Dios mío, derriba las fortalezas, Señor. Derriba los orgullos, Señor, todo lo que nos ata para acercarnos a ti, Señor. Permítenos, Señor, ver primeramente el corazón del otro, del que he ofendido, o del cual yo me he sentido ofendida, Dios mío, que yo pueda ver su corazón, Señor. Porque tú nos amas a todos, Señor. Tú sabes todas las cosas, Dios mío. Yo te ruego, Señor, que tú nos permitas caminar así, con un corazón perdonador. Señor, ayúdanos, Señor, a tener ese corazón. Y yo te pido, como te pedía ese día en el ayuno, derrama, Señor, tu amor en nuestras vidas, para que nosotros podamos, Señor, un día hacer como tú. Señor, que el amor que te llevó a la cruz, Señor, esté en nuestros corazones, Dios mío, y podamos perdonarnos unos a otros, abrazarnos, Señor, dar libertad al que ha caído, Dios mío, Señor, porque tu palabra dice que tú no viniste, Señor, a quebrar la caña cascada, sino que viniste a sanar a la pierna quebrada. Señor, tú vas por una. Tú no te levantas en juicio, Dios mío, sino, Señor, que tu perdón siempre está adelante, una y otra vez, 70 veces 7 de perdonar. Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia, Señor, danos un corazón de carne, Señor, un corazón sensible a tu voz, a tu palabra, Dios mío. Señor, derrama tu espíritu en este lugar, tu presencia, Señor, en la vida de mis hermanos, Dios mío. Te doy gracias, Señor, por estos momentos. Te pido, Señor, que tu palabra dé frutos. Que dé frutos, Señor, en el nombre de Jesús. Lo pido, da frutos, Señor. Que nos amemos entrañablemente. Dios mío, que esta sea una señal de esta iglesia. El amor genuino, el amor sincero, no fingido, Señor. Que si alguna vez caímos, Señor, no, nos paremos, nos ayudemos unos a otros, Dios mío, sin juzgarnos. Señor, muchas gracias por esta oportunidad, por estos momentos. Amén y amén.